el mago Luigi. Imagínate si te opera Luigi. Si te opera Luigi. Es un problema. Un tema. ¿Cómo viene la semana? ¿Cómo viene finalizando la semana? Y viene bastante movidito, ¿no? Tenemos un clima en Santa Fe bastante. Santa Fe y en Buenos Aires, ¿no? Y más madera. Dios mío, tenemos. Después está el tema de Joclender, que también es algo que tiene, digamos, a todos en vilo. Sí. Se acerca la final de la Copa América. ¿Cómo lo ves vos? ¿Por quién estás hinchando? Y yo pienso que va a salir campeón Paraguay de la Copa América. Algo me dice que Paraguay va a ser el campeón de la Copa América. En equipo es muy superior a Uruguay, a mi entender, ¿no? Tiene una estructura de juego armada en donde circula la pelota. No es como Uruguay que juega a los centros. O sea, Uruguay, digamos la verdad, tuvo suerte. Al igual que en el Mundial, tuvo suerte de enfrentarse en el Mundial con equipos de mediana categoría. Bueno, Argentina no pudo superar a Uruguay en cuarto de final ahora porque tuvo mala suerte también, porque tuvo muchas oportunidades para ganarlo y sin embargo no lo pudo hacer. Sí, sí, igual hay que decir que ninguno de los dos quizás. No, es meritorio. Mereció ganar ese partido, me parece. ¿No? Es meritorio el triunfo uruguayo también, pero a mí particularmente me gustaría que gane Paraguay la Copa América. Sí, yo comparto con vos ese deseo, ese querer. Se lo merece, sí, Paraguay. Sí. Aparte los dos tenemos sangre guaraní acá. Claro, y claro. Nos gusta. ¿Vos también? Sí, Paredes, por parte de mi mamá. Mirá. Todo de descendencia paraguaya. De hecho, creo que soy primo lejano del jugador de la selección de Paraguay. ¿De Aldo Paredes? Sí. Mirá. O algo así. Tenía una casa acá en Varela, Aldo Paredes, impresionante. ¿Ah, sí? Sí, terrible caserón. Así que andá, golpeale la puerta. Hola, Aldo, decíle. Jugó en San Lorenzo, Aldo Paredes. Ah, sí, claro. Buen marcador de punta. Bueno, empezamos con las noticias. Empecemos. Campaña sucia en Buenos Aires. Filmus denunció que empresas ligadas al asesor de imagen de Macri, el consultor Jaime Durán Barba, quedaron comprometidas en la investigación judicial sobre la campaña sucia en su contra. El juez Ariel Lijo determinó que llamados de una encuesta falsa para perjudicar al candidato del Frente para la Victoria provenían de una empresa relacionada con el asesor de campaña del PRO, Jaime Durán Barba. El asesor de campaña dijo que conoce a Lugones, pero que la empresa que hizo las llamadas no es de él. Los funcionarios del gobierno porteño contraatacaron al kirchnerismo con la misma acusación de campaña sucia. Bueno. Lo de Durán Barba es lamentable, pobre el padre de Filmus. Yo lo veía y decía, qué sucio que juega la gente, ¿no? Porque es un señor grande, papá de Filmus de 80 años. Jaime Durán Barba es un atorrante. Una basofia. Sí, es lo peor que existe. Una prostituta de la comunidad. Sí, pero Macri dice que él no discrimina porque su asesor político es ecuatoriano, como claro, Durán claro. Barba. Pero no, es increíble. La verdad, desconcierta un poco que se pueda pegar tan bajo, ¿no? Porque en el terreno político, digamos, jugar con las falencias que puede tener tu otro adversario, ¿no? Siempre políticamente. Pero nunca meterse, digamos, en ese ámbito familiar, donde el padre no es arquitecto ni nada de eso y no tiene nada que ver. Me parece que golpeó bajo Macri. Con los fondos, no, para quien no sabía, ¿no? El tema de una encuesta telefónica que decía, que advertía, digamos, que el padre de Filmus estaba vinculado con Joclender, con el tema de Joclender. Lo que pasa es que si vamos a... Pongámosle que sí, pero si vamos a casos que tienen que ver con lavado de dinero o causas judiciales, Macri no tiene por qué hablar, porque Macri es uno de las pocas personas en el mundo que es jefe de gobierno y está procesado. Claro. Bueno, sí, aparte, ¿no? Si uno hiciera lo mismo, podríamos hacer una encuesta que diga, usted sabe que Franco Macri, el padre del actual candidato, hundió el correo argentino. Sí, traficaba autos. Claro, bueno, podemos hablar. Sí, y eso una semana sería verídico, no sería algo de campaña sucia, porque no, eso es algo que es verídico y lo del tema de Filmus es muy... Sí, a mí, mirá, yo con respecto a Filmus, bueno, eso obviamente me parece una bajeza terrible, no se lo merece nadie. Pero la campaña de Filmus me pareció totalmente mal encarada. Estamos de acuerdo. Yo escuchaba ayer, no sé si tuviste la oportunidad de ver 678. Algo vi. Bueno, te digo que a mí 678 ayer me sacó un poco de las casillas. No sé si viste la parte donde hablaba Forster en Carta Abierta. Sí, lo vi. Tiene razón. A mí me gustó la crítica de Forster. Tiene razón. Vamos a aclararle a la gente por qué. Fue un escritor a 678, un escritor de izquierda, digamos. Sí, no peronista. Claro. Que vota siempre a la izquierda. Y lo que planteaba este señor era, si Ernestina Herrera de Noble cierra las puertas de Clarín, no existe, pongámosle que no existe más Clarín, ¿cuál es la solución de fondo? Entonces saltó Barone y dijo, vos estás avalando el genocidio, vos estás avalando la tortura, la expropiación. En ningún momento dijo eso el tipo. Solamente lo que dijo fue, si Ernestina Herrera de Noble cierra las puertas de Clarín, ¿se acaba el hambre? Esa es la política, por lo que yo entendí. ¿Esa es la política real, atacar a Clarín? Me parece que no. Que bueno, terminar con los monopolios es una política. Pero tampoco Clarín es... Oh, ¿entendés? Y lo que dijo Forster fue que lo atacaron directamente a la yugular. Se puede ver así. Yo estábamos hablando con unos compañeros ahí en filosofía, que ahora están, un chico está en ciencias políticas. Veníamos hablando de una charla, ¿no? En que el programa 678 me parece que... Ya con el debate de Sarlo, para mí perdió quizás un poco la credibilidad. Sí, el tema de la ética en cuanto a cómo manejarse con las críticas. Porque eso en realidad es pianta voto. Y sí. El tema de, es como el Herminio Iglesias, ¿viste? De, oh, de sí. Va a terminar siendo conmigo, sin amigo. Pero a mí me parece... En cuanto al panel de 678, a mí me parece que ya tendrían que bajar un cambio Orlando Barone y Sandra Russo. Para mí tendrían que bajar un cambio. La más objetiva de ese panel es Nora Beiras, para mí. Y bueno, Cabito, que no aporta mucho. Barragán me parece un... No sé. No me gusta Barragán. No, Barragán cuando el día que fueron las elecciones, ¿no? Empezó a bardear a Pino. Yo entiendo. Pero si acá, si vos querés que los votantes de Pino voten a Filmus, claro, no lo guardé con esa actitud. No, está, y creo que sí, 678 inconscientemente perjudicó la campaña de Filmus. Sí, me parece que en un punto. Aparte, todo, me parece que en ese sentido, cuando vos arrancaste, lo planteaste bien, me parece. Dijiste que la campaña de Filmus estuvo mal encarada. Sí, estuvo mal encarada. Y en algunos puntos hay un déficit de llegada a determinados sectores, por ejemplo, del sur de la ciudad, que votaron a Macri. O determinados sectores que hicieron el voto Macri, claro, y van a votar a Cristina. Macri ganó absolutamente en todas las comunas. Artemio López, por ejemplo, para mí Artemio López le hizo la campaña a Macri. ¿Pero por qué le hizo la campaña a Macri? Porque Artemio López... 3 meses, 4 meses antes de la elección en Buenos Aires venía diciendo gana Macri, gana Macri, gana Macri, gana Macri, gana Macri. Entonces esa es una manera de hacer campaña. Por más que Artemio López no sea macrista y sea más afín, digamos, al Proyecto Nacional Popular, pero parece que le hizo campaña a Macri a Artemio López. Igualmente, quizá lo que... para mí no le quita credibilidad a Artemio López, porque más o menos uno lo conoce. No, el sentido de que... No es que le quita credibilidad. Lo que voy a decir es que... Artemio López, las encuestas de Artemio daban una diferencia de casi un 5%. Salió un poco, un 10%, salió... Se presentó el 75% de la gente a votar, sí, en sí. Buenos Aires. De las cuales ese 75%, un 33% votó a Mauricio Macri. Después, a mí lo que me llama la atención, Berman 40 puntos, Cavandie 12. Es aplastante. No sé qué le pasa a los porteños, la verdad. Uno no ve la problemática que hay en el borde. Yo no lo entiendo, ¿no? Que Macri está procesado. Igual Macri hizo una buena campaña. Convengamos que Macri hizo unos buenos spots publicitarios. Sí, también, pero le sirvió un poco, me parece, el tema de la victimización respecto a estas críticas. Bueno, ayer el tema de que cuando Larreta contraatacando al kirchnerismo diciendo, bueno, la campaña sucia se hace todos los días en el canal público con 678. Sí, bueno, la Reta... La Reta es una persona despreciable, sí. Todo lo que vos quieras, pero en algún punto... Sí, a mí me sube una cosa así por acá. Sí, pero en algún punto, creo que el macrismo utilizó, digamos, los insultos, los agravios del kirchnerismo y de 678... Sí, no del kirchnerismo, de 678, que es distinto. No utilizó la... Porque el kirchnerista no es que... Sí, pero también un poco viste que decían el tema de algunos volantes que ridiculizaban el eslogan vos sos bienvenido o... Igual eso no es campaña sucia, digamos, porque se puede... Eso es una forma de pintar jugar. Pintarle bigotes a Macri. Sí. Había denunciado una convocatoria en el Facebook para que se había dicho para pintarle los bigotes a Macri en esa ficha. Sí. Ahora... Para empezar, eso, digamos, eso es una actividad de militante, como si el PRO no hiciera cosas similares, ¿no? Lo que pasa es que para mí el PRO es no tiene militancia y segundo, no es un partido para mí el PRO. Está muy, muy lejos de ser un conjunto de ideales o de personas que se reúnen con un objetivo en común para militar. Me parece que está muy lejos de eso el PRO. No es un partido con las características tradicionales de los partidos. No es un partido. Para mí no es un partido. Ah, está bien, claro. Es un partido, pero con una lógica más empresarial, publicitaria, ¿no? Se puede decir. En el sentido, no de partido, sino de entidad para política. Para mí, por parte de los spots y todas esas cosas, la campaña de Mauricio Macri estuvo bien encarada. Sí, el tema es que es muy vacía de contenido. Pero... Es vacía, pero ¿sabés lo que pasa, Lautaro? Que aunque a vos te parezca increíble, hay gente que compra eso. Vos no lo comprás, vos no comprás un eslogan para votar, porque vos votás con convicción. Yo no compro un eslogan para votar, Luigi tampoco. Pero hay gente que le atrae los globitos de colores, vos sos bienvenido, juntos venimos bien, por más salud, por esto, por lo... ¿Entendés? Cosas que por ahí son cínicas, pero a la gente le llama la atención la foto de Macri con un médico. Cuando Macri... hace 6 meses que le debe a la gente del hospital público. Claro. ¿Se entiende? Ah, y también tiene la ayuda de los grandes medios de comunicación, eso sí hay que reconocerlo, que apoyan la candidatura de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depende del Estado Nacional, así que por favor a la gente que lo entienda de una vez también, ¿no? Sí, así es. Y... Depende de cuando le conviene a Macri, ¿no? Con el tema del indoamericano, el tema de... Villa Soldati. Claro, ese. Macri ganó Villa Soldati, Barraca, La Boca, San Cristóbal, Parque Patricio, Boedo. Ganó en todos lados Macri. En Recoleta, bueno, y Palermo fue terrible. El boom. Pero bueno, no puede ganar Macri en Soldati. Pero me contó un pajarito que en Villa Soldati no hay presencia kirchnerista, por ejemplo. Claro. No está presente, digamos, una... Eso es una falencia. Yo quiero saber dónde está la Cámpora, que tantos candidatos tiene para diputado. ¿Dónde estuvo la Cámpora en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires? Y quiero saber dónde están los votos de los radicales también de Capital Federal. Contestámelo si puedes. ¿Y dónde van a estar los votos de...? En la segunda vuelta, ¿dónde están los votos de la gente que votó a Pino, ¿no? Y sí, eso sería... A ver, vamos a ver los progresistas, a ver a quién van a votar. Vamos a ver. Bueno, pasamos a otro tema. Vamos a un corte primero. Y después seguimos con más. Dale, después mañana seguimos. Con todo, porque... Bueno. Entonces vamos hablando de la Reta y... Tema de resistencia suburbana, avisa Luigi. Mándale play, Luigi. Mándale gas. Pone play. El peor.

votar. Cuidado a quién votas. Cuidado, mucho cuidado a quién votar. Volvemos al segundo bloque. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Mañanero con todo. Buscados Vivos. Es mi... A partir de tu banda en receso. Mi ex banda. No, tu banda en receso, vamos a ponerlo. ¿Puedo decir que vuelvo? Y puede ser que vuelvas. Como, estamos... una, como una novia, uno que uno deja una relación. Claro, la batería con... que se escucha de fondo es el señor que está conduciendo Mañanero con todo, Lautaro Colauti. ¿En la voz quién está? Daniel Jauri. Sí. Y voz y guitarra. Voz y guitarra. Bajo. Daniel Almada. Y teclado. Y guitarra. Ramiro Gamarra. Y hay teclado también, ¿no? Hay teclado, pero son es Daniel, a veces es el cantante, ¿no? A veces alterna entre la guitarra polifuncional. Y así es. Bueno, estamos en Radio Comunitaria con todo, sintonizanos al FM 102.5, llamanos a 4226-7173 o al 3750-2211. O entrar a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com. Mándanos un mail a radiocontodo@gmail.com. O entrar al Facebook también del programa, que es Contodo Comunitaria. Así es, incluso algunos programas tienen su propio Facebook. Exactamente, como Tarde Piaste, que es Tarde Piaste el Facebook. Falta uno para el Mañanero con Todo, hay que hacerlo. Sí, habría que ponerse las pilas y hacer uno. Y actualizando con noticias, alguna especie de... algo así, ¿no? Y sí, para que la gente esté informada. Bueno, veníamos hablando también un poco del tema Filmus, ¿no? De la mala campaña. Para mí se tendría que haber bajado Filmus del balotaje, para mí. Yo concuerdo, porque esta, si arrastramos la derrota, o sea, si se baja Filmus ahora... Tenemos una semana desgastada por parte de Clarín y del aparato comunicacional y otra cosa mariposa. Si arrastramos la derrota, quedamos a dos semanas, cuatro pegados. Tiempos pegados a las elecciones Santa Fe. Nacionales incluso. Con el tema claro, de en agosto, el 14. Yo lo que no tengo muchas veces es Santa Fe, por ejemplo. Yo tampoco. Igualmente, la verdad que me gustaría mucho que gane el Chivo. Bueno, una noticia acá tenemos para empezar a hablar de Santa Fe. Cierre de campaña de Agustín Rossi. El candidato del Frente Santa Fe para Todos, Agustín Rossi, cerró con una caminata por la peatonal. Rossi insistió en su propuesta de incorporar Santa Fe al proyecto nacional. Respaldó con documentos las afirmaciones de la presidenta sobre el crecimiento de la provincia. Si el domingo los santafesinos se levantan pensando en el futuro de la provincia, no tengo ninguna duda de que nos van a votar. No nos resignamos a la mediocridad socialista. Esa fue la frase... pesada, ¿no? Durísimo. Del candidato a gobernador de Frente de Santa Fe para Todos. Y fue la que arrancó los aplausos de los presentes durante el acto del cierre de campaña en el cruce de Córdoba y San Martín allá en Rosario. Estuvo dura la frase. Igual también, tiene razón. Y sí, de hecho, cuando dice respaldó con documento las afirmaciones de la presidenta había sacado un documento... habían dicho que la nación creció por sobre Santa Fe creció con la nación justamente, pero que hay una especie de crecimiento desigual en cuanto a lo que debería haber y sido, ¿no? Santa Fe es una de las provincias más ricas que hay en cuanto a lo que es el campo y todo eso, ¿no? Uh-huh. Sí, no, tienen varios de las hojas también. Tenemos tres candidatos, tenemos a Bonfatti, al Chivo Rossi y a bueno. Candidato, Miguel del Cel. Que tiene armado como un discursito ahora. No está tan, digamos, en bola, por así decirlo. Sí, sí. Pues. Igual me dijeron que el debate en el que se hizo en Rosario, cuando estaban Bonfatti, Rossi y del Cel, fue lamentable el papel de del Cel. Pasó vergüenza, uno lo puede ver eso y... Lo pasa que, o sea... No estaba bien informado. Uno puede estar o no de acuerdo con, por ejemplo, con Bonfatti, pero tiene una formación política, digamos, con el correr de los años, se adaptó, digamos, a ese ámbito. Rossi también, militar desde que es muy joven. Pero Miguel del Cel, en cambio, tenemos un reverdecer del menemismo, ¿no? Porque Menem era el que ponía figura del espectáculo en política. Y bueno, Macri está tomando ese ejemplo. Claro. Pero también es publicitario lo que hace Macri. O sea, volvemos de vuelta a lo mismo, a lo que es la campaña y a la publicidad, porque Miguel del Cel es una figura, sí, vamos a poner entre comillas. Incluso igual, para hacer un paréntesis a lo que decís, se puede diferenciar de alguna manera. Yo recuerdo que lo de Morgado igual ahora últimamente después se volvió un papelón, pero había otros candidatos, ¿no?, de que eran figuras de los medios que se volcaron a la política de una manera un poco más seria que del Cel. Creo, claro. Radicales, creo que estaba ese que hacía teatro. Sí, Luis Brandoni. Brandoni, y que estaba también que hace teatro de revista. Nito Ortaza. Nito Ortaza. Bueno, Nito Ortaza quizá no tanto, pero Luis Brandoni, eso, por más que uno no le guste o no, es una manera un poco más seria de volcarse de un artista que se vuelca a la política. Claro, tiene también otro compromiso, ¿no? Luis Brandoni. Al margen de que yo no esté de acuerdo con sus ideas, no soy partidario del radicalismo en mi caso, claro, ¿no? Soy más tampoco, pero... afín al peronismo. Pero bueno, es respetable también, ¿no? Cada cual puede tener su ideología política que quiera, siempre y cuando respete, digamos, el espacio en el que otro milita o piensa o argumenta lo que uno quiera. Con respecto a Miguel del Cel, es una persona sin formación política que no tiene tacto, no tiene cintura para moverse en ese espectro tan perdón. No pasa nada. Estornude. Entonces, uno solo tiene que saber de sus limitaciones también, ¿no? Porque yo no podría ser candidato a nada porque no tengo la formación política necesaria como para afrontar esa... Claro, el tema también queda en uno si da ese paso y sabiendo de sus propias limitaciones, que no fue el caso de Miguel del Cel. No, porque... que en ese sentido el PRO carece de esas... Bueno, no sé si carece, en realidad carece de cuadros políticos con convicción, digamos. Y tiene muchas limitaciones también. Tiene muchas limitaciones, pero no le hace falta para hacer publicidad y para rellenar la campaña con publicidad, no le hacen falta discurso, por ejemplo. En Santa Fe igualmente no va a ganar el PRO, ni mucho menos, pero se vio en el debate. Y ahora, también. ¿Qué tipo, cómo cambió el socialismo, no? Sí. Porque Wiener supuestamente es socialista. Y lo hemos visto firmando acuerdos con grupos empresarios, con monopolios de los medios de comunicación, después tratando de desentenderse del tema. Y sentándose con Bussi, ¿no? Que es una persona que se sienta con Volcán. Y bueno, la gente que sigue a Pino Solana son progresistas de Wiener también. También, claro. Sí, es probable que hagan muchos el voto Pino-Wiener, ¿no? Para el tema de la gente que vive en ciudad. Sí, y Wiener va también de candidato a presidente. Por eso que votan a Pino en ciudad y a Wiener de presidente. O sea, tenemos para octubre Cristina Fernández de Kirchner, obviamente a la cabeza. Ricardito Alfonsín, Wiener, el cabezón, Dualde. ¿Quién más tenemos? Altamira con Castillo. Ay, mi cosa, muchas gracias. ¿Quién más? El 2%. Y más candidatos. La gente de. No, más o menos, ahí tenemos todos. 5 candidatos. López Murphy iba, ¿no? No, López Murphy iba de jefe de gobierno. Ah, ¿fue al final? No, sí fue, pero no lo votó ni el loro. Las encuestas para octubre dan a favor de la señora presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Veremos qué pasa en octubre. En octubre va, en agosto va a estar bueno también. Sí, va a estar picante. Porque ojalá que sea aplastante igual, ¿no? Sí, no, yo me inclino a pensar que sí, ¿no? Tiene que ser una serie de eventos desafortunados que vuelquen la coyuntura hacia otra posición, pero me parece que lo que se viene sí es una victoria. Hasta la victoria siempre. Una victoria aplastante. Hay que reconocer que Cristina está haciendo las cosas bien, ¿no? No oponerse por oponerse. Yo entiendo que uno puede no estar de acuerdo con la ideología, pero también hay que reconocer que Cristina hizo las cosas, que el kirchnerismo hizo las cosas bien. Con el caso Escanca, por ejemplo. Rompieron tanto las pelotas que ahora el peritaje dio que no hubo ningún sobreprecio ni nada. Entonces, como decía Devido, las 14, 15 etapas de Clarín, de La Nación, ¿y ahora qué van a hacer? No, claro, sí. ¿No? Es complicado. El tema es que me parece que estos medios de Clarín, y los que bardean, los que provocan, ¿no? El periodismo dependiente, digamos, de las corporaciones, no busca la verdad ni busca mucho menos busca en realidad hacer política. Claro, hacer bajar política línea, de la manera más dulce, línea constantemente. Digamos, está disfrazado. Pero bueno. Una noticia, ya que mencionaste el cabezón, tengo una noticia que es fatal. Siguen las agresiones de Dualde a Carta Abierta. Eduardo Dualde derrapó. Volvió a hablar de los 70 con el objetivo de generar revuelo. Esta vez efectuó declaraciones durante su participación en una conferencia de prensa de la Muestra de la Sociedad Rural, entidad civil que casualmente por esos años tenía una estrecha vinculación económica con la dictadura. Ahí Dualde hizo referencia al exabrupto que protagonizó en declaraciones a Radio 10, donde había llamado pelotudos a los miembros del espacio Carta Abierta, el grupo de intelectuales afines al gobierno nacional. Lejos de retractarse al ser consultado por el tema, Duhalde continuó con la agresión. Los que eran imberbes en los 70, hoy son unos viejos barbudos y pelotudos. Estuvo duro. Los que eran gobernadores en los 70 ahora son candidatos a presidente, ¿no? Sí, ¿no? si vamos... O sea... Bueno. ¿Qué cosa, Eduardo Duhalde, no? Carga por sobre sus espaldas derrocar a un presidente, porque él derrocó a De la Rúa. Sí, tiene dos muertes, fue el encargado de los saqueos, fue funcional a la dictadura. Sí, es responsable de la instauración de cocinas de cocaína acá en la Exactamente, provincia de Buenos Aires. Con pasta base. De ahí se generó la pasta base, ¿no? Para hacer Paco. Obsecuente menemista también. ¿Qué puede decir Duhalde? Y me da mucha lástima aquí en Berazategui, por ejemplo. Un medio de comunicación no colega, sí. No le vamos a dar el nombre porque ya es de público conocimiento, que es 100% dualdista la radio y geneirista. Geneirista acá en Berazategui. Geneiro ya se presenta, no sé, como la tercera vez que se presenta intendente, me parece. Parece que sí. O sea, no se puede estar con Duhalde. Terrera está con Duhalde, Geneiro está con Duhalde. Sí, Herrera es el muchacho este joven, ¿no? Herrera es el joven, sí. Pobre. Tan joven y con esa ideología de mierda. Tan rata está. Después tenemos a Gustavo González, con el radicalismo. Tenemos a Juan Patricio Musi. A Santiago Escobar. Santiago Escobar. Está. No vi ninguna ficha de Santiago Escobar. No, de Iggy. De Iggy, sí. A mí me dieron un volante, que es Santiago Escobar intendente. Ah, mira. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? ¿Estaremos en condiciones de ser intendente nosotros dos? Puede ser, ¿no? Para la próxima podemos hacerla. Porque, o sea, tenés que tener más de 25 años. O más de 30. No me acuerdo bien. Para ser concejal, más de 25. Seguramente debe ser más de 30 para intendente. Más de 30. Porque Santiago tiene 32 años, más o menos. Nosotros lo conocemos, digamos. Somos conocidos, nada más. Es un personaje. Pero bueno, va con el señor Iggy. Así es, sí. Estuvo Iggy en TN. Ah, ¿sí? La otra vez. Iggy, que hizo el poncho. Sí, sí, no me acuerdo. No fue intendente de... De José Cepaz. José Cepaz. Dijo que también, entre otras cosas, entre su declaración, dijo que Musi era un traidor y un montón de cosas. No sé por qué lo habrá dicho. ¿Y Iggy a nivel nacional con quién va? Iggy está con Cristina. Con Cristina, claro. Sí, Iggy está con Cristina. Él quiere ser gobernador. Dice que puede gobernar mejor que Scioli. No creo que le gane a Scioli porque la gente no se toma el trabajo de cortar boleta, aunque estaría bárbaro. No, sí, estaría. Pero. No, sí, igual de a poco van apartando a Scioli. No, ahora lo pusieron a Mariotto como vicejefe. Sí, eso fue me parece que también fue un poco para mí, personalmente pienso que es un poco la estrategia política de restarle votos al sabaterismo, quizás. Que iba como Sabatella va como candidato a gobernador, ¿no? O estaba. Sí, Sabatella va como candidato. Ya es la segunda elección que Sabatella va como candidato a gobernador. La elección pasada ya estaba. Sí, pero fue a gobernador o fue a diputado. No, a gobernador. Ah. Y no, me parece, personalmente me parece que es para que parte de la gente que iba a votar a Sabatella se decida realmente a votar a Scioli. A la lista de Scioli, donde va a estar Mariotto como segundo. Sí, a mí Sabatella, sinceramente, tío, no me gusta mucho. Me parece un espacio político que intenta ser progresista, ¿no? Pero no. Claro, no, sí, se adecua a una buena imagen para que lo voten entre ciertos sectores. Claro, para mí, o sea, le suma votos al kirchnerismo en algún sentido, pero... Sí, no, pero es, digamos... No sé si va a tener la eficacia, digamos que... La ciudad de Buenos Aires, no autónoma, digamos, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, no es joda. No, es una provincia, una de las más grandes. Y... llena de conflictos políticos con determinados agentes o sectores que son los varones del conurbano, que son entidades... Claro, hay que a mí me resulta tibio Sabatella todavía para ese, sí, para tibio ese combate. Y me parece como incapaz en algún punto de manejar esa situación, digamos, que donde hay una puja de poder político que es muy, muy grande, fuerte. Muy, sí. Que me parece que el que puede más o menos ahí es Scioli, que aparte está en... creo que está dirigiendo ¿no? el Partido Justicialista, él está a la cabeza. Sí, sí. Bueno, digamos, hay una especie de, puede ser el... Scioli, ¿ves? Es una de las críticas que yo le hago al kirchnerismo también, ¿no? Scioli. Scioli es un invento de... Vamos a decir la verdad, es un invento de Menem. Sí, bueno, hablando de artistas que se volcaron a la política, es como que... El motonauta. Fue como un Miguel del Cel que se volvió. Claro, con más suerte, ¿no? Por ahí tiene más capacidad Scioli, pero no me parece tampoco capaz. Sino todo lo contrario. A mí me parece capaz en el sentido ese de aglutinar... Que es funcional, es funcional, digamos. Él sabe que no puede llegar tampoco muy lejos, ¿no? Que está donde está gracias a Néstor y gracias a Cristina. O sea, soy muy... Me encanta el kirchnerismo, pero hay algunas cosas varias que cambiaría. Sí, sí. Yo también así lo cambiaría si tuviera mi poder. Es difícil igual limpiarlo, ¿no? Hay que hacerlo de manera sutil. Bueno, de hecho, hay, por lo menos le han vedado más... las pretensiones que supuestamente tenía de salir de la provincia, ¿no? Sí. Cuando se barajaba la oportunidad de que se presente como candidato, de que se abra, creo que se lo contuvo y se lo mantuvo ahí, ¿no? Se lo retuvo, ¿verdad? Y se le retuvo acceso, ya hubo peleas dentro, me acuerdo del gobierno de Néstor con Scioli, cuando era presidente Néstor, hubo algunos distanciamientos. Para también lo que es la ambición del ser humano, ¿no? Porque veníamos hablando, uno conoce sus limitaciones. Para ser presidente de la nación tenés que ser estadista, tenés que ser prolijo, tenés que ser locuaz. Yo no me lo imagino a Scioli dando un discurso como da Cristina, como daba Néstor. Claro. Me parece que para ser presidente de la nación hay que reunir algunas condiciones que son elementales, ¿no? A la hora de ser un orador o ser un administrador público, porque es el máximo administrador público del país. Me parece que Scioli no reúne esas condiciones, a mi entender. No sé qué opinas vos. No, sí. Entre los candidatos a presidente creo que pocos las reúnen. Alfonsín no, por ejemplo, tampoco. No, y Alfonsín es un tipo que aprovechó la muerte del padre, porque vamos a decir la verdad, aprovechó la muerte del padre para posicionarse políticamente, ¿no? Sí, tratar de imitar esa imagen es como algo medio, ya, medio bochornoso, ¿no? El tema de verlo tratando de hacer de emular los gestos del padre o las palabras. Me gustaría preguntarle a Ricardito Alfonsín qué opina del Pacto de Olivos, por ejemplo. De la teoría de los dos demonios. Claro, sí, ¿no? ¿Qué opinas de Diego? Dualde, yo me acuerdo que vi el lanzamiento de campaña. Es buen retórico, si se quiere decir. Habla bien o da discurso. No, lo que pasa es que Dualde tiene el discurso armado. Claro, bueno, sí, también. Pero... Porque no creo que tenga, digamos, la Dualde la capacidad. No, aparte, está bien, tiene retórica, como decimos. Pero no tiene esa capacidad de transmitir al otro, digamos, un sentimiento. Yo la otra vez veía, por ejemplo, un discurso de Cristina y se me ponía un poco la piel de gallina, ¿no? Cristina, que ahora fue tan criticada porque dijo Silent Please. Sí, de acuerdo. Y bueno, de la vez. Es así. Sí, yo también vi la... Vos decís que creo que fue en el Luna Park o en alguno de esos lugares. Campaña de Dualde. Yo también sí, lo vi. Lo pasaron por TN entero. Que dijo, señora presidenta, no sea vara del 82% móvil, entre otras cosas. Claro, sí. Y dijo en la... Me recuerdo también que dijo, la desigualdad social no se acaba repartiendo carne. Yo fui un perseguido político, quería saber dónde estaba usted en los 70. Bueno, boludeces de esa magnitud, dijo el señor Eduardo Dualde. Después escribió, para mí lo más paradójico es que escribió un libro que se llamaba, creo que, de Tomás Moro, Al hambre, a la pobreza cero, bueno, hablaba de su plan, ¿no? Como para ser presidente y erradicar el hambre o erradicar la pobreza. ¿Y qué decir? ¿Lo leíste el libro? No tuve. No aguantaste. Claro. No aguantaste. Pero sé que el libro está prologado por Lula da Silva. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, de hecho, Duvalde estuvo un poco implicado o imbricado en la formación del Mercosur. Durante ese corto periodo que fue presidente. Probablemente de ahí venga la relación, pero igual es sorprendente, ¿no? Que Lula da Silva, una figura del progresismo en Brasil. Ahora, a mí me causa gracia, hablando de Lula da Silva, de Brasil. Acá, todo el periodismo diciendo Brasil, Brasil, que Brasil esto, que Brasil aquello. Y en Brasil pasa exactamente lo mismo que pasa en Argentina con los medios de comunicación. Hablan de Argentina. ¿No? Ahora no sé si pasará con Dilma Rousseff. Pero con Lula sí pasaba. Es la primera presidenta que tiene Brasil. Así es, sí. No, ¿y Argentina fue el primer país que tuvo presidenta? ¿O Chile? No sé seguro, la verdad. ¿De acá de Latinoamérica? Sí. Argentina tuvo presidenta y en el 74, 75. Claro. La muerte de Perón. Sí, bueno. Isabelita. Momentos tristes de la bueno, historia. Bueno, hay que... O sea, a mí no se me ocurrió decir presidenta de esa mujer, pero bueno. Evita, imagínense si Evita hubiese sido presidenta de todos los argentinos. Eso sí, creo que habría sido una... Pongámosle un porcentaje a los votos que hubiese recibido Evita para tu entender. En el escrutinio, ¿cuánto sacaba Evita de diferencia? Yo pienso que en primera vuelta ganaba seguro. ¿Cuánto estamos hablando? Y no sabría bien, porque para ser sincero, no me acuerdo los porcentajes de Perón en la primera elección y en la segunda. Quizá ahí uno podría sacar más o menos un parámetro y podríamos decir que hubiese sido un poco más alta. Creo que en la segunda 60%, me parece. 60% y bueno, hubiese sacado un cerca del 70%, me parece. Increíble, ¿no? Me muerdo los labios y... ¿Qué mujer, Evita? Tendríamos que hacer un programa especial sobre... Sobre Eva. María Eva Ibarguren. Sí, deberíamos. O... Evita, simplemente. Evita, sí, como le decía el pueblo. Bueno, me parece que vamos a escuchar un tema de Buscados Vivos que habla sobre... Ah, otro. Otro tema. ¿Sobre sí, qué estamos habla? Acá a full, ¿no? ¿Sobre qué habla? Estamos haciendo sobre propaganda. Qué habla y sobre las mentiras de los medios de comunicación. ¿De quién es la autoría? De Daniel Jauregui. Y especialmente ¿no? de ese discurso que te lava la cabeza. El tema se llama Shampoo. ¿Shampoo? Ah, lo escuché en el blog, me parece. Parece que bueno, vamos con Shampoo y volvemos con más mañanero con todo. Thank you. Este tema me tiene las bolas llenas, boludo. Bueno, estamos en el tercer bloque. Hubo una, una descoordinación, una desinteligencia. Perdón, arbolito, perdón, arbolito. Una desinteligencia importante, pero bueno, ese es el. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final, ya saben. Al final de la semana, al final del programa. Sí, ojalá todos tengan un buen fin de semana. Compadézcanse de los que tenemos que estudiar, Exactamente. Estaremos haciendo radio abierta mañana también, eso es importante. Es importante de avisar. A partir de las 11 de la mañana hasta la 1 aproximadamente. De las 11 de la mañana hasta la 1 en la 14. En la 14, y 148, enfrente del bingo. Los días que no hacemos radio abierta, sintonizanos en FM 102.5. Radio con todo. Radio con todo. Llamanos al 4226-7173 o al 3750-2211. Son líneas rotativas. Escribinos a radiocontodo@gmail o comunicate a radiocontodo.blogspot.com o acercate al local si quieres. Entre calle 10, entre 147 y 148, número 4798. Muy bien, bueno, eso es todo por hoy. Nos despedimos. Pásenla bien. Pásenla bien. Hasta la semana con que viene. Que estaremos discutiendo las noticias. Exactamente, nos vemos, chau. Abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con todo, con todo, con todo.